Bueno, quiero desearle un feliz aniversario a la radio, que cumplan muchísimos años más, que tengan muchos éxitos y bueno, sigan así para adelante como siempre. Un beso y suerte.